una perla para su corazón. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8. Un compromiso de vida para todo cristiano verdadero, porque solo la voz de Dios, a través de su palabra, nos puede dar perlas para nuestro corazón.